Creo que la música te odia. Creo que la música te odia. Creo que la música te odia. Creo que la música. Entonces amas la música, muy bien, qué lindo suena. Lo mío semejante, una relación enferma. Mi corazón torpe ha recibido tantos golpes. ¿Alivio? No recibirá cuanto soporte hasta que la sangre haya manchado el piso. Y dejemos un camino de huellas desde el inicio. No hablas glorias, ignoras los malos momentos. Es el precio del éxito, realmente el sacrificio. Porque yo no veo nada, o cuanto más abuso. Cargar bocina sucio hasta romperme los dedos. Romperles el cuello, oye el pensamiento base cuando dicen ¿cómo? ¿Qué hacemos esto por dinero? ¿Quién eres para juzgarme? No solo supieran que tanto hemos perdido buscando esta mala idea. Llegar a casa sin encontrar nada más que deudas y en hombros el peso del mundo entero. Perdí la cuenta de cuántas veces he pensado en rendirme, pero ahí va otra y sí. Suena también soportar otra vez el regateo del precio en puerta. Atento, como si esa mierda pagara mi renta, valiera mi tiempo. No más la música si solo te pone contento. Wey, no es un misterio. ¿Quieres saber qué es lo que realmente ama la escena? Digo, ¿quieres saber qué es lo que realmente ama la escena? Yo te cuento, mira, déjalo acomodo. Lo único que ama realmente es quejarse de todo. Quiero clavarte el codo en la boca del estómago por convertir mis moshpits en karate. Atreyu toca hardcore, cierra la boca, anda y mátate. Supongo que somos raperos punk, sí, igual. No tomamos más, ponemos todo lo que hay. No es suficiente, ¿verdad? No estamos en California, no es tu blog de moda. Quédate contando historias, sentado en la banqueta causando problemas. No tienes para entrar, pero sí dejar botellas vacías. Como tus palabras, pretextos. Los costos del evento no se pagan con mentiras. Y hago cuentas que a nadie le importan. De nuevo faltó dinero, creo que la música me odia. No importa cuánto esfuerzo hagas, de nuevo faltó dinero. Creo que la música te odia. Creo que la música te odia. Creo que la música te odia. Creo que la música te odia. Creo que la música te odia.